Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Corte Suprema rechazó un pedido de los trabajadores del Hotel Bahuén. El máximo tribunal de justicia descartó el recurso extraordinario presentado para extender el plazo del proyecto que busca la expropiación del inmueble. Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires dialogó con Federico Tonarelli, vicepresidente de la Cooperativa de Trabajo del Hotel Bahuén. Nosotros logramos sancionar la ley en el Congreso de la Nación a fines de 2016, y automáticamente el Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri veta la ley. Esto fue sobre diciembre de 2016. ¿Qué ocurre una vez vetada la ley? Se reactiva la causa judicial en la cual tenemos sentencia de desalojo desde hace unos cuantos años. Durante todo 2017 se entabló como una discusión judicial que pasó por el juzgado de primera instancia, luego por la Cámara de Apelaciones, y finalmente llega a la Corte con este recurso extraordinario que presentamos nosotros, que básicamente lo que solicitaba la Corte era el plazo de 2 años para poder juntar la mayoría especial de 2/3 que hacen falta en ambas cámaras para volver a votar la ley y dejar sin efecto el veto. Esto es lo que rechaza la Corte el viernes. Entonces, lo que significa es que pasada la feria judicial, se va a informar al juzgado de primera instancia y nuevamente el juzgado va a tener las manos libres para ponerle fecha a la restitución del inmueble. Que a ciencia cierta no sabemos cuándo va a ser. Por eso en el comunicado hablamos de meses difíciles, porque entendemos que la notificación llega los primeros días de febrero, con los tiempos judiciales, quizá para los primeros meses de este primer semestre del año nos encontremos con la noticia de que tengamos que dejar las instalaciones del hotel, ¿no? Eso es lo que ocurrió. El 30 de diciembre de 2004, el incendio del boliche República de Cromañón, en el barrio de Once, provocó la muerte de 194 personas. Este fin de semana, familiares, amigos, amigas y sobrevivientes realizaron distintos homenajes a las víctimas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Silvia Bignami, familiar de Cromañón y educadora popular, quien comenta sobre cómo vive esta tragedia a 14 años y cómo se resignifican los reclamos. Se aparece como mucho tiempo y también parece ayer en un punto porque, bueno, porque es imposible no recordar a los pibes, pero además porque un poco las condiciones que dieron origen a Cromañón siguen intactas. Entonces uno, la verdad que se la pasa, este año ha sido creo un año tremendo para las injusticias fue un buen año, pero digo, claro. Tremendo para los que pensamos que esto es invivible. Entonces la verdad es que cada año a veces decimos, ¿y ahora qué tenemos para decir? Y bueno, este año vamos a tener que decir que mataron a 10 pibes en una comisaría en Trasradio, digo, lo que tengo más en la cabeza, pero... realmente entonces es como revivir todo el tiempo, ¿no? Y estar como indignados por las dudas todo el tiempo. Y este año en particular me parece que nos ha dado muchos motivos en relación con la muerte de jóvenes, en relación con los femicidios. La verdad es que esa sensación de tener siempre algo que decir. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org